Gustavo Campana, tilín, ¿Cómo tilín, anda? ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Tanto tiempo? Sí, señor. ¿Estás de gran empresario? No, no, no, no, no. A ver, vamos a presentar la sección primero y después a Ahí nuestra está, invitada de Gustavito, hoy. dale. La idea es convencernos de que la máquina de talentos en este punto del planeta, lejos de no laburar o tomarse vacaciones, hace horas extras desde hace un ratito largo y va generando una nueva generación de músicos, de voces, de cantautores. Y entonces la idea es hacerlos visibles, ¿no? Porque, a ver, si uno va a los 80, uno podría decir que el 20% de lo que conocíamos tenía que ver con el under y el 80 tenía que ver con el circuito comercial. Yo te podría asegurar que hoy es exactamente al revés. Epa. El 80% dijo a laburar independientemente y el 20% es el que labura en el circuito comercial. Han pasado muchas cosas, desde lo tecnológico, hoy, a ver, podríamos decir que podés grabar un disco en tu casa, cosa que antes era una locura. Ahora, una vez que lo tengo, ¿qué ¿Dónde hago? voy Y con ahí él? empieza el proceso de golpear puertas, Y el otro es el 20% que todavía labura con la discográfica y eso implica que la locomotora te va a llevar con todo. Ahí está. Prensa, conciertos, disco. Entonces esa pelea se invirtió. El 80% hoy, todo ese talento enorme en todos los géneros, labura prácticamente sin medios. Y eso es lo raro. Vos abrís el diario y no los encontrás. Y cantan de domingo a domingo. ¿Y entonces qué pasa? Buenos Aires tiene una agenda, pero totalmente envidiable por todo el planeta, pero sin embargo yo abro el diario y encuentro un cachito, encuentro un cachito. Bueno, hoy trajimos a Belén Ilé. ¿Cómo vas, Hola, Belén? Belén. Muy Muchas bien, gracias por haber buenas venido. tardes. Namasté. Qué Bueno, maravilla. Belén hace música latinoamericana, Belén tiene infinidad de mixturas entre Buenos Aires y esa puerta enorme que es el Río de la Plata. También hay mucho sur de Brasil, hay mucha mixtura. Uno va a encontrar que esa es una geografía donde las fronteras son ¿Y invisibles, dónde naciste, porque Belén? Acá en Capital Federal. Ajá. Hay mucho España porque vivió en Barcelona. Lo cierto es que pegó la vuelta y empieza a cantar en Buenos Aires. Y Buenos Seguro que se volvió Aires. porque se enamoró. No, no, no, no. Ah, Yo tengo acá un disco. Ya tiene un tema de Cabrera y uno de Mateo, ya estamos bien. Mirá, mirá, mirá, mirá. Bueno, y hay cosas, hay Van der Mole, y hay su propia creación, ¿no? Eso de cuerpo y alma, Bueno, música y y hay letra. tiempo para una canción. Dale. Bueno, alegría entonces, como la prometí a través de las redes sociales, vamos a hacer una bienvenida a este sol tan propicio para la expansión. Así que en este domingo, toda la gente que nos está escuchando, un Surya Namaskar, que en sánscrito significa saludo al sol. Como una hoja en su viento, mientras abro mi cuerpo a este sol, mientras abro mi cuerpo a este sol, mientras abro mi cuerpo. De la piel el poro, diminuto y perfecto, infinito resquicio donde se cuela el viento en la piel sinuosa, en la curva, la boca, poro, océano de aire, allí sentados en la orilla del silencio, los labios contemplan. No quiero guardar nada, no te poseo la vida. vida enseña a soltar, a dejar un remolino de días y sobresaltos. Me hace abrazarme a tu paz, me hace abrazarme a tu paz, me hace abrazarme a tu paz, me hace abrazarme a tu paz, me hace abrazarme a tu paz. Oh, oh, oh, oh. Bravo, Elena. Bravo, Elena. Bravo, gracias, Belén. Gracias. ¡Bravo! Muchas gracias, Belén, querida. ¿Algún sitio que quieras decir para que la gente? Sí, es www.belenile.com y Facebook, Twitter, todo eso. Todo junto, mismo. Todo junto. Una chica cargada de futuro, bien. Vos, ¿no? Sí, señor. Gracias. Muchas gracias. Me encantó, me encantó. Qué lindo, qué lindo. Muchísimo, qué lindo. Uy, el niñito de las 14, nos vamos. Es el futuro. Es el futuro. ¿Hay futuro? Sí, el domingo 23 de febrero volvemos. Feliz futuro, ¿eh? Feliz futuro para todos, gracias por la compañía. Una vez más va a ser difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque este programa estuvo divino. ¡Oh! Y no estuvo lindo Barañao. ¿Cómo que no? Siempre está, aunque no lo veamos, es el padrino. Feliz futuro. Chau, chau. Chau.